Muy buenos días a toda la audiencia del país. En estas semanas, los vecinos y vecinas de los distintos departamentos de la provincia de Mendoza comenzaron a recibir las boletas del servicio de gas, con aumentos que superan en algunos casos el 700% de lo que se pagaba anteriormente. Más allá del anuncio hecho por el gobierno nacional por los topes en los aumentos de este servicio, en nuestra provincia ocurre una particular situación, debido a que el cuadro tarifario que rige es más para una zona cálida que para una zona cordillerana. Por sobre todo, el mayor problema es que no responden al clima de Mendoza y hace que sea exagerado, sea un tarifazo para los mendocinos a diferencia de otras provincias. Mario Vadillo, integrante de Protectora, asociación que defiende los derechos de los consumidores. Y todos tenemos que estar peleando por tener una tarifa acorde al mendocino. Esto lo tenemos que solucionar de una vez por todas. No puede ser que todos los años tengamos el mismo problema. Protectora presentó en la justicia una medida cautelar para frenar este aumento. Que dicho sea de paso, esta medida se viene presentando desde el año 2009 con resultado positivo, ya que ningún gobierno plantea el cambio en el cuadro tarifario para Mendoza. Estos problemas se los presentamos apenas subió al gobernador anterior y a este gobierno lo tienen hace meses al tema informado, porque este problema no es nuevo, de la falta de tarifación de Mendoza en forma adecuada, y nunca ha hecho nada. Ahora están tratando de paliar el tema, en definitiva, así porque lo está llevando la circunstancia, ¿no? Cuando en realidad los gobiernos de Mendoza deberían ponerse al frente con relación a defender los intereses de los usuarios mendocinos. Mientras tanto, el gobernador Alfredo Cornejo critica lo abrupto de los aumentos y llama a los mendocinos y mendocinas a no pagar la boleta de gas, pero nada dice de poder cambiar este cuadro tarifario para la provincia. Tarifas no estaban en su precio adecuado. Lo que sí creemos que debe hacerse lo más armonioso posible, porque de un día para otro no puede resolverse este problema. Nosotros entendemos e interpretamos la orden de la jueza como que debe refacturar Ecogas, y por lo tanto, si va a refacturar, no debería pagar la gente. Muchos usuarios ya pagaron la boleta con el tarifazo incluido, por lo cual están atentos a las medidas que la justicia le va a hacer cumplir a Ecogas, la empresa proveedora del servicio. Escuchamos a la jueza Olga Pura Arrebal. Disponer la suspensión interina de la resolución en Argas por un lapso improrrogable de 3 meses, desde el dictado de la presente, sin perjuicio de autorizar a la autoridad de aplicación para que implemente aumentos de las tarifas vigentes con anterioridad al dictado de la resolución en Argas I-3730 hasta un tope del 80% del monto que se está pagando por factura. Y esto dice la justicia. Pero desde la empresa aseguran que si la población no realiza el pago del servicio, se procederá al corte del suministro de gas. Otro aumento más que se frena por la intervención de una asociación civil que plantea cambios verdaderos. Cambios que a las empresas parece que no les conviene y que el gobierno no está dispuesto a cambiar. En el medio, nosotros. Sí, no, el gas es muy necesario, acá hace mucho frío, así que hay mucha gente que lo necesita y han venido las boletas muy caras. Reportó para el informativo Farco desde Mendoza, Radio Comunitaria Cuyum.